Me gusta pararme un rato y beberme un vino cuando termino de trabajar. Que bastantes cosas tiene uno en la cabeza y una cerveza no viene mal. Anoche concretamente y precisamente cuando más a gusto me encontraba, se puso a mirar a un colega contándome todas sus penas y todo el rollo me cortó. Me contaba que su novia, que es de Segovia, lo ha abandonado por un chaval, pero que no le importaba porque tenía una pila tía siempre detrás. Que su jefe le había dicho que está hecho un bicho y pa' trabajar tiene dos cones. Y no tuve más remedio pa' quitármelo de en medio que decirle que yo tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, eres un fantasma. Tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, eres un pelota. Tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, eres un coñazo. Tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, eres un. Cuando hice el servicio militar, que en un cuartel de Melilla de reclutilla me hicieron muchísima puta. Pero es que es muy necesario para un legionario poder aguantar todas estas circunstancias, pa' que en caso de emergencia resuelva con contundencia y el más mínimo follón. Estuvo de maniobra 40 días y que no tenía nada pa' comer, pero que no se quejaba y lo soportaba porque decía era su deber. Que volviendo al campamento hubo un sargento que le quiso poner una medalla y no tuve más remedio pa' quitármelo de en medio que decirle que yo tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, que eres un fantasma. Tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, que eres un. Tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, que eres un coñazo. Tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, que eres un pamplina. Con más boquete que un colao. Por eso cuando me hablaba me salpicaba toda la mejilla en el pantalón. Como puse mala cara porque fumaba y me echaba el humo en todos los ojos, cogió y apagó el cigarro en la cazuela de barro de una tapa que pedí. Me puse a mirar pa'l techo dando por hecho la gravedad de la situación, y el manda seguía a mi lado muy concentrado sin detener la conversación. Te juro que estuve a punto viendo el asunto de cometer un asesinato, y por no verme en presidio desistí del homicidio y le di el guillo. Tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, que eres un fantasma. Tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, que eres un pelota. Tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, que eres un coñazo. Tírale pa' allá, tírale pa' allá, tírale, tírale pa' allá, que eres un. Aunque sea un momento, ¿qué coño habré hecho yo pa' merecer?